antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dennis Rosenthal lanza gira. Bajo la dirección de Javiera Eizaguirre, la cantante estrenó el video del tema que se presenta como otro anticipo de lo que será su próximo álbum de estudio. La letra habla de cómo levantarse con la frente en alto en estos tiempos complejos que vivimos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.